Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes, viernes social, viernes de fin de semana, viernes donde se termina el ciclo laboral para algunos o para algunas, así que pues espero que todos hayan amanecido con el pie derecho y con muchas ganas y con mucho entusiasmo de empezar este bonito día. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 78 con mínimas de 57 con cielos nublados a parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan ligeras precipitaciones, pues para que ustedes lo tomen en cuenta. Para el día de mañana, sábado y domingo se esperan lluvias. Para el día de mañana máximas de 64, mínimas de 46. Para el día domingo máximas de 63, mínimas de 48. Para el próximo lunes se esperan cielos nublados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 69, mínimas de 48. Y para el día martes también continúan las lluvias con temperaturas máximas de 68, mínimas de 50. Y como ya les había dicho el día de ayer, pues va en varios días de la próxima semana que también pues va a seguir la lluvia. Esperemos siga cambiando. Si cambia, pues aquí les estaremos informando, que es lo que pues todos esperamos, ¿verdad? Que no haya tanta lluviecita por ahí. Y bueno, pues si ustedes quieren mandar algún saludito, alguna felicitación, alguna petición musical, recuerden que lo pueden hacer escribiéndonos en la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y nos mandan a través de inbox. También pues quiero agradecer a todas las personas que el día de ayer pues visitaron la revista, le echaron una ojeada, como decimos en Sonora, o que la revisaron y pues la estuvieron leyendo. Muchas gracias, ya vimos la audiencia que tuvo y la verdad que también es muy muy muy alta, igual que la del mes pasado, así que pues se les agradece en todo corazón y pues los invitamos a la gente que todavía no la ha leído, pues que también la lean y que pues que tengan tiempo para resolver el crucigrama. Y ahí lo pueden hacer hasta en familia. Si lo hacen en familia, alguien me preguntó que si lo hacían entre familia, podrían publicar todos los nombres. Pues sí, los podemos poner ahí como la familia y los integrantes, ¿ok? Así que si lo quieren hacer entre varias personas, háganla y ya pues nos envían las respuestas, ¿ok? Y bueno, también queremos felicitar a Edgar Polgar, que está cumpliendo años el día de hoy. Pues espero que le esté escuchando, y si no lo está escuchando, pues ahí que alguien le avise, ¿verdad? Para que escuche sus felicitaciones. Muchísimas felicidades, que Dios te bendiga, te llene de muchos años más, llenos de salud, de amor y pues de todo lo que tú estás deseando, ¿ok? Muchísimas felicidades. Y también quiero mandar saluditos a Tania Tejeda y a su mamá, que nos están escuchando desde Sonora, México. Muchos saluditos, besos y abrazos para ustedes. Y pues gracias por seguir escuchando aquí el programa de Con el Pie Derecho. Y ahora sí, vámonos a una pausa musical. Los dejo con Paty Cantú y Valiente. Para todos los valientes que se dan segundas oportunidades, los dejo con esta bonita canción. Escúchenla, que de eso se trata. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Preguntas

que se había estrellado, pues se encuentran, muy lamentable, pues restos humanos y partes del avión Egypt Air desaparecido. A las 11:30 del día de hoy, el ministro de Defensa de Grecia informó del hallazgo de restos humanos, maletas y dos asientos del avión Egypt Air desaparecido la madrugada del día de ayer. Así lo señalan las agencias de noticias AFP y la AP. Apenas dos horas antes, el ejército de Egipto había anunciado que encontró en el Mediterráneo partes de la aeronave a la que en la madrugada del día de ayer se le había perdido la pista. Lo hizo a través de un escueto comunicado hecho público a las 9:10 del día de hoy. En el operativo de búsqueda participan equipos griegos y egipcios, además de aviones y buques de otros países. De acuerdo a la declaración, algunas partes del aparato y varias pertenencias de los pasajeros fueron detectadas a 290 kilómetros de la costa de Alejandría, en Egipto. También esta información fue confirmada por la BBC, por la aerolínea, y un anuncio similar ya fue desmentido el día de ayer por la tarde. Lo hicieron las autoridades egipcias y Egypt Air casi 18 horas después de la desaparición. Según esa información, las piezas habían sido encontradas en las cercanías de la isla de Cárpatos. Sin embargo, autoridades de aviación griegas desmintieron el hallazgo y Egypt Air se retractó horas después. El vuelo MS-804 desapareció de los radares mientras hacía la ruta de París a El Cairo. Llevaba a bordo 56 pasajeros, entre ellos un niño y dos bebés, más 7 miembros de la tripulación y 3 de seguridad. Equipos griegos y egipcios, junto a aviones y buques de otros países, realizan la búsqueda de la aeronave por tierra y por mar. Y pues esto es lo que han encontrado por el momento. Pues lamentablemente, ¿no? Como que existía la esperanza de que encontraran pues a sobrevivientes, o que realmente pues no se hubiera estrellado y nada más estuviera en otra parte, pero pues lamentablemente no fue así. Por otra parte, tenemos pues más información, así que tengan mucho cuidado toda la gente que compra comida congelada, y sobre todo en tiendas grandes donde venden de calidad, ¿no? Porque retiran alimentos congelados en México, aquí en Estados Unidos y en Canadá. En medio del retiro de millones de empaques de frutas y verduras congeladas enviados a México, Canadá y todo Estados Unidos, las autoridades que combaten las enfermedades mortales provocadas por el germen Listeria temen que será difícil lograr que los consumidores busquen en sus congeladoras productos vendidos desde el año 2014. Es uno de los retiros de alimentos más grande que se recuerde, al abarcar más de 400 productos de frozen foods de Pasco, Washington, vendidos bajo más de 40 marcas en tiendas como Costco, Target, Trader Joe's y Safeway. Hasta el momento, 8 personas han sido infectadas por listeria genéticamente similar a la encontrada en las verduras CRF, y pues lamentablemente 2 personas han muerto, aunque la listeria no fue la causa principal de la muerte. Sin duda, son muchos productos, refleja la gravedad de la listeria como enfermedad, la larga duración de las enfermedades y el brote, y que los productos son de larga vida. Esto lo informó el director del equipo de respuesta al brote en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El retiro inicial comenzó el 22 de abril con 11 productos vegetales congelados. El 2 de mayo lo amplió para incluir todas sus verduras y frutas congeladas, tanto tradicionales como orgánicas, manufacturadas o procesadas en su planta en Washington desde el 1 de mayo del año 2014. La Administración de Alimentos y Medicamentos y los CDC determinaron que la listeria encontrada en la sangre de un paciente del año 2013 era genéticamente similar a la de la bacteria vinculada con el retiro. Es posible que se pudiera vincular con esta fábrica hasta esa fecha debido a la coincidencia, por eso pues la compañía en colaboración con la FDA decidió realizar el retiro desde tantos años atrás, ¿no? Desde el 2014, o sea, toda la fruta, verdura, carnes que encuentren congeladas, que estén marcadas con la fecha del año 2014, hay que retirarlo, pues por precaución, pues obviamente para que nadie se vaya a enfermar de esta enfermedad mortal, valga la redundancia. La planta de CRF cerró hace 2 semanas y la empresa aún trata de determinar la fuente de la contaminación. Los CDC dicen que la listeriosis es más grave en adultos mayores de 65 años debido al debilitamiento de su sistema inmunitario y en mujeres embarazadas. Es mortal en un 18% de los casos. Y pues en este brote, 6 de los 8 enfermos eran de California, los 2 muertos eran de Maryland y Washington. Después es la información que tenemos, así que a revisar también sus refrigeradores si tienen algunos productos que estén marcados con la fecha del 2014, pues hay que tirarlo, ¿ok? Pues para evitar cualquier otra enfermedad. Y en otra información, otra noticia, pues dicen por ahí, están informando en deportes que la salud de Schumacher es un misterio, porque han pasado más de 2 años desde que Michael Schumacher sufrió un accidente mientras esquiaba y que lo dejó en una delicada situación. Del suceso a la fecha se han dicho una serie de rumores sobre el estado de salud del ex piloto alemán, lo que ha desatado confusión entre los aficionados del automovilismo. Hace unos días, diferentes medios aseguraron que, en palabras del médico que atiende a la leyenda, necesita de un milagro para seguir vivo, pues la recuperación no es la esperada en todo este tiempo. Incluso Luca Cordero, expresidente de Ferrari, manifestó el pasado mes de febrero no tener buenas noticias sobre la salud de la leyenda alemana. Por ahora, la esposa del ex piloto, la también alemana Corinna Bech, ha querido que la información se mantenga en la intimidad familiar debido a todos esos rumores del deportista. Schumacher cuenta con un equipo médico de 15 personas que permanecen junto a él todo el tiempo. Los gastos de sus cuidados ascienden a unos 140,000 euros semanales, según fue lo que informaron los medios alemanes. Pues esperemos de que pues esté bien de salud y que únicamente sean malos rumores, ¿verdad? Porque pues a nadie se le desea que esté sufriendo o que tenga alguna enfermedad que digan, bueno, pues necesita de un milagro. Esperemos de que todo esté bien. Y por otra parte, pues están lanzando unas fotografías en las noticias, en las cuales pues son fotografías de tumbas que son las más espeluznantes, así que te ponen los pelitos de punta y también te dan escalofríos. ¿Por qué? Porque miren, hay una fotografía donde está pues una persona como si fuera de piedra y con su auto, y arriba del auto hay rocas y todo eso pues obviamente está hecho pues de algún material que utilizan para hacer las tumbas, pero está muy real. O sea, la persona obviamente es la que murió, es una réplica la persona que murió y cómo murió por ese auto grande que pusieron y unas rocas, pues ya se imaginarán cómo falleció, ¿no? Entonces es como si vieran a la persona ahí totalmente en forma de piedra. Otra de las fotografías que tiene como título "Hasta que la muerte los separe", pues están dos personas abrazándose en la tumba. Obviamente todo esto es en las tumbas y está un esqueleto separándolos por la cabeza. Ahorita más adelante, ya terminando el programa, les vamos a poner estas imágenes en la página de Sexy Love Radio para que ustedes las puedan ver. Y también otra que se titula "Por si se le ocurre salir", está entre unas protectores de acero, o sea, como si fuera una otra tumbita por arriba, para que la gente, pues, la que falleció no se salga. Otro que se llama celosamente resguardado, o sea, está la tumba con la persona arriba, o sea, también hecha, no sé de qué estará hecha, de piedra, de lo que, y con casco como si fuera un soldado, y con varios personas con capuchas a su alrededor que los están cargando. Están cargando el cuerpo. Entonces, la verdad es que sí da cosita ver estas imágenes, sobre todo por las mañanas, ¿no? Y otra donde se le titula como una escena escalofriante, es una piedra, la lápida es una piedra, un cuadro alto, y saliendo otra piedra, saliendo un cuerpo, pues de la tumba, ¿no? Pues ahí viene el nombre también de la persona y el año en que murió, que fue en el año de 1898, y nació en el año de 1855. Y otra es una tumba que se encuentra en lo que fuera Anfípolis, que hoy es Grecia, y pues esa tumba se encuentra dos animales sin cabeza, como si fueras a entrar a una casa, o sea, tiene la puerta, tiene todo, y esos guardianes medio raro. Y también hay otro que le llaman el árbol de las lápidas en Londres, Hardy Tree, así se llama este árbol, en el cual, pues, en la donde están las raíces, tiene muchísimas lápidas ahí, como si las fueran amontonando, como si fueran fichas. Entonces ahí, pues, para la gente que lo vea. Otro se le llaman un encuentro casual, son dos personas jóvenes hechas todo en color blanco, pues tomándose de la mano, y pues obviamente todos son lápidas, ¿no? Y bueno, otra tumba es de un niño que está como corriendo y unas manos saliendo pues de la tierra, y todo escalofriante, como película de terror. ¿Quieres filmar una película de terror? Voy ahí. Oh, y otra, que esta sí como que da todavía más miedo, que es una niña parada, como que saliendo de la lápida, y pues obviamente si vas de noche y ves a esa niña, uno sí sale corriendo, sale por patas, como dicen por ahí. Pero ahorita más adelante les voy a poner las fotografías para que ustedes las puedan ver, porque yo les puedo estar describiendo, ¿verdad?, todas las imágenes. Pero pues no es así. Ahorita más adelante se las ponemos ahí en Facebook para que ustedes las vean, ¿ok? Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Demasiado bonito para ser verdad. Lástima que las cosas así siempre acaben mal. Lástima que las cosas prohibidas no pueden durar, no. Aunque quisiera que parara el mundo, no se detendrá. Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Tú me llevabas ventaja en algunos años de más, oh no. Nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Thank you.

coma con moderación, evite las comidas fritas y cosas dulces. Para el signo de Cáncer, etapa para que aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida. Comience a disfrutar lo que tiene y no se haga tanto problema. En el amor podrá afianzar más su vínculo si le detalla a su pareja qué es lo que le gusta y qué le desagrada de ella. En la riqueza, observe pero no opine, no se involucre en conflictos laborales ya que puede salir perjudicado. En el bienestar, si no sabe controlar la ira, solo cosechará enemigos en su entorno. Para el signo de Leo, intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. En el amor, arregle un encuentro con ese amigo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato. En la riqueza, exponga sus ideas. De lo contrario, perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional. Y en el bienestar, procure no somatizar sus problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión. Para el signo de Virgo, entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que va a necesitar de toda su capacidad de iniciativa. En el amor, las personas nacidas en este signo vivirán momentos envidiables en el amor en esta jornada. En la riqueza, en días le acercarán una interesante propuesta de negocio. Acude a su criterio para saber si le conviene. Y en el bienestar, conozca un lugar inspirador, invita y comparta con alguien su amor por el arte. Para el signo de Libra, transitará un día con altibajos. Procure mantener la calma en caso de que surja algún impedimento, así podrá controlarlos. En el amor, evite poner en riesgo su vínculo amoroso. Hoy las aventuras clandestinas serán una gran tentación, tenga mucho cuidado. En la riqueza, si le ha quedado de la semana sin resolver algún trámite, hágalo hoy, que hoy es un buen día. En el bienestar, por el día de hoy, evite consumir alimentos con muchas calorías e incluir un alto contenido de proteínas. Para el signo de Escorpión, si realiza un cambio en su vida, debe de ir poco a poco, así puede adaptarse a los mismos sin ningún inconveniente. En el amor, mida sus impulsos, ya que podrían ocasionar una ruptura en su relación. En la riqueza, despreocúpese, los asuntos comerciales empezarán a estabilizarse y obtendrá sus frutos. Y en el bienestar, será un periodo óptimo para adelgazar, así que encuentre esa dieta que mejor le siente para su vida. Para el signo de Sagitario, no desaproveche las oportunidades que se le presentan en el ámbito laboral, ya que su ambición está en su mejor momento. En el amor, proyecte con calma, deberá tomar una decisión importante en el terreno del amor. En la riqueza, si tiene que aceptar una propuesta, escuche su voz interior, piense bien la respuesta. Y en el bienestar, esta noche reúnase con aquellas personas con las que tiene una verdadera afinidad. Para el signo de Capricornio, al fin logrará definir lo que quiere realmente para su vida. Tal vez se sorprenda con sus propias respuestas, no se atemorice y arriesgue. En el amor, deje de buscar la felicidad en otras personas, entienda que uno mismo la genera. En la riqueza, esta jornada le demandará una tranquila reflexión acerca de sus gastos. En el bienestar, busque información y pruebe con la fitoterapia, lo ayudará a combatir su decaimiento. Para el signo de Acuario, aunque le cueste, no renuncie a su propia filosofía de vida, así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgir. En el amor, deje de dudar y propóngale a su pareja vivir en la misma casa. En la riqueza, converse con su socio, así podrán entender el porqué de muchas situaciones. Y en el bienestar, en ciertas ocasiones es mejor callar, evitar daños con los vínculos afectivos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Pronto se sentirá liberado, liberada, si se anima y comienza a apartar de su lado esas personas que le aportan problemas a su vida. En el amor, un amigo que hace tiempo que no ve lo invitará a salir. Acepte, así revivirán momentos del pasado. En la riqueza, seguramente algunos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. Sal de la deuda a tiempo. Y en el bienestar, es una jornada para no poner en juego su salud. Tenga cuidado con los excesos alimenticios.

9:20, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado a nublado en otras áreas. Tenemos una visibilidad de 9 millas, un viento que corre 3 millas por hora. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 78 con mínimas de 56, con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana, sábado y domingo, se esperan lluvias. Para el día de mañana, máximas de 64, mínimas de 46. Para el día domingo, máximas de 63, mínimas de 48. Para el día lunes, se esperan cielos nublados con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones, con temperatura máxima de 69, mínimas de 48. Y para el próximo martes se esperan lloviznas con temperaturas máximas de 67, mínimas de 50 grados. Les recuerdo que sigue la alerta meteorológica informándonos de que va a haber vientos muy fuertes, sobre todo en las áreas de las personas que se dirigen hacia Tuela. También en la parte central oeste y en el suroeste de Utah, todas las personas que viven en esas áreas o se dirigen hacia allá, pues tengan mucha precaución. Los vientos van a continuar de 30 a 40 millas por hora y podrán llegar a exceder los 60 millas por hora, así que va a estar bastante pues salvaje, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha precaución cuando ustedes sientan que se vienen los fuertes vientos. Aquí pues está tranquilito, pero pues el pronóstico, la alerta sigue hasta las 10 de la noche, va a continuar. Entonces esperemos y que se vaya disipando, ¿verdad? Para que no haya ningún contratiempo. Y por otra parte, pues ya llegó el momento de hablar acerca del tema del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, ¿de qué piensan ustedes? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la soledad. Un temita que a muchos les puede afectar y yo creo que a todos, tal vez en algún momento nos sentimos solos o solas, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para salir de esa situación de estar solos, de sentirnos pues sin nadie que nos comprenda o sin nadie que nos visite o sin nadie que nos apoye, ¿no? A veces cuando uno se siente muy solo es porque probablemente está en una depresión y no lo sabe, ¿verdad? Y es triste porque las personas pueden tener a toda su familia, a su esposo, a sus hijos, y ellos tienen ese sentimiento de decir, oye, me siento tan sola, tan solo. Y pues por eso vamos a hablar acerca de este tema, para que uno, cuando sienta que está solo, pueda salir de esa situación, ¿no? Te vamos a dar unos consejitos para poder salir de esa soledad, porque nadie está exento, ¿no?, a tener este sentimiento. A veces porque no nos salen las cosas como esperábamos, nos damos para abajo, ¿no? Nuestro ánimo decae mucho. A veces porque alguien nos dijo, no sé, alguna palabra, algo que nos hirió, pues nos hacemos las víctimas y lo empezamos a guardar en nuestra cabecita, lo que nos hayan dicho, las palabras, y nos las estamos repitiendo una y otra vez y una y otra vez, y empieza uno a crear películas que no existen, películas que te están haciendo daño, películas que te llevan a querer quedarte solo o sola y pues a sufrir, ¿verdad?, a sufrir de la soledad. Entonces, ¿cómo se siente cuando alguien está solo? Cuando alguien presenta soledad. Bueno, antes que nada, la soledad es un fenómeno mental y también emocional que es muy complejo, que tiene como base una emoción poderosa, lo cual proviene de un instinto básico de supervivencia de cuando éramos niños. Todos nosotros, incluyéndome a mí, hemos experimentado algún grado, ya sea de abandono, ¿no? Aunque sea solo por un corto tiempo, tal vez en la escuela, con los amigos, tal vez cuando llegas con tu amiga y dices, ah, ahorita le voy a platicar todo, y de repente están otras amigas y pues ahí te quedas sentadita en el sillón, ¿no? Entonces ahí como que te sientes sola y dices, no, mejor ni hubiera venido, y la, o con la familia, que de repente estás emocionado porque vas a ver a tus primas y tus primas andan con otras primas, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de situación en el cual uno pues empieza a tener esa sensación de aislamiento o tal vez de dolor, o inclusive hay unas personas que sienten miedo. Cada vez que uno pues recuerda algún sentimiento, ya sea de dolor, de miedo, o que lo proyectas hacia el futuro, o sea, de pensar, no, es que pues no voy a poder la próxima semana, la próxima quincena, no me va a alcanzar el dinero, me va a pasar lo mismo que otra vez, que ya no tuve ni para comer, qué sé yo, cosas así, ¿no? Entonces, cuando uno se proyecta hacia el futuro y cuando uno recuerda el pasado que nos haya dolido o que hayas tenido una sensación de dolor, de miedo, qué sé yo, pues empieza esa punzada, ¿no?, en nuestra cabeza, nuestras emociones de abandono, de sentirnos abandonados, de sentir angustia. Experimentamos estos sentimientos de abandono y angustia como la soledad. Y eso puede ocurrir, como les digo, entre grupos de amigos, inclusive con la pareja. A veces cuando uno está con la pareja, se siente aún así solo, aunque esté sentado enseguida de ti, o aunque estén durmiendo en la misma cama, se sienten incomprendidos, y puede ser muy confuso para las personas el no saber cómo superar ese sentimiento, esa sensación, esa depresión. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no me siento a gusto? ¿Por qué me siento solo si aquí está mi esposo, si aquí están mis hijos, si aquí está mi familia? Entonces es algo pues difícil, ¿no?, de primeramente de comprender y difícil de analizar, de decir, no, pues estoy pasando por un momento de soledad, estoy pasando por un momento de depresión. ¿Por qué? Porque son sentimientos que uno nunca los equivale con decir, ah, esto con esto es igual a depresión, esto con esto igual a soledad, esto con esto igual a dolor, ¿verdad? No, simplemente nosotros tenemos sentimientos o emociones y no las estamos clasificando con esto o con lo otro. Pero hay que ser conscientes de que si tú tienes todo o ves que tus amigos, tus familia te dicen, pero ¿por qué te sientes así si tienes esto, esto y esto otro? Entonces es cuando uno ya empieza a preguntarse, creo que estoy en un momento de depresión, estoy depresiva o estoy depresivo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para superarlo? ¿Qué hay que hacer para salir de esa soledad que nosotros estamos sintiendo, que estamos viviendo? Primeramente, hay que darse cuenta de que la soledad es un sentimiento, no es un hecho. ¿Cuántas personas, cuántos ejemplos hemos visto en esta vida de personas ancianitas que viven solos, que no tienen a sus hijos, que trabajan, que o sea, que todo lo hacen solos, sin nadie más, y viven muy felices, tienen una energía, tienen un ánimo, cuando de repente alguien los conoce en la calle, los saluda, siempre tienen una sonrisa? Y como ven, o sea, aparentemente uno diría, pero está sola, está en soledad. No, no necesariamente tienes que estar tú solo para sentirte sola, claro que no. La soledad es un sentimiento, desde el momento en que tú te sientes solo, pues vas a sentir esa soledad. Cuando te sientes solo es porque algo ha provocado un recuerdo de ese sentimiento, no porque estés realmente aislado o porque estés solo. El cerebro realmente está diseñado para prestar atención, escuchen bien, al dolor y al peligro. Y eso incluye el sentimiento de qué miedo, o el sentimiento de me duele lo que me dijo, me duele lo que me hizo, me duele aquel golpe que me metí y no lo puedo asimilar. ¿Por qué? Porque la otra persona no me apoyó en ese momento. O sea, dolor físico y dolor emocional, ¿no? Por lo que la sola idea de la soledad, obviamente, pues nos llama la atención, es decir, ah, pues ahorita estoy sola y con mi alma, no sé qué hacer. Bueno, pues el cerebro, ¿qué es lo que pasa con nuestro cerebro? El cerebro trata de darle sentido a esa sensación. O sea, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Es porque realmente nadie me quiere, porque estoy solo, porque estoy sola? ¿O porque soy un perdedor, porque no he hecho lo que yo tenía que hacer en estos días? ¿O en estos años? ¿O tal vez en esta etapa de mi vida, ¿no? Las teorías acerca de por qué uno se siente solo pueden llegar a confundirse con los hechos. Entonces ahí ya se convierte todavía en un problema mucho más grande. Para darnos cuenta de cómo salir de este sentimiento de soledad o de depresión, debemos reconocer este sentimiento y aceptarlo sin reaccionar. Una vez que uno lo acepta, es cuando uno dice, bueno, sé que la soledad es un sentimiento, yo me lo estoy creando porque con mis emociones, con mis recuerdos, con el preocuparme del futuro, con tener miedo del futuro, con sentir dolor del pasado, qué sé yo, cosas así. Entonces, primeramente, estar conscientes, escuchen bien, de que la soledad es un sentimiento, no un hecho. Si no, pues recuerden el ejemplo que les di de los ancianitos o de la gente que vive en la punta de una montaña y solos con su alma y son muy felices, cargados de energía, cargados de amor que ellos mismos se dan. Entonces tiene que ver mucho con lo que nosotros nos estamos diciendo continuamente. No nada más es el de decirme, ah, hoy me siento súper bien. No, tienes que decirte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Okay. Otro de los puntos es no dejarse desanimar ni tampoco sacar conclusiones apresuradas. Nosotros los humanos nos desanimamos muy rápido, ¿no? A veces vamos muy entusiasmados tal vez en aprender un nuevo idioma y cuando ves que se te dificulta mucho, pues rápido te desanimas. O fácilmente nosotros sacamos conclusiones de que porque saludaste a alguien y esa persona no te saludó, pues ya empiezas a crearte y telarañas en tu cabeza cuando tal vez esa persona estaba pensando en algunos problemas y ni cuenta se dio que tú lo habías saludado, o simplemente porque no ve bien y no te vio. Entonces nosotros somos muy dados a sacar conclusiones apresuradas y a desanimarnos pronto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente hay que hacer todo lo contrario, no hay que sacar conclusiones y tampoco hay que desanimarnos, hay que ser persistentes. Si tú quieres hacer algo en tu vida, si tienes alguna meta y no te sale la primera, pues tal vez te sale la segunda. Si no te sale la segunda, tal vez a la tercera. O sea, inténtalo, no importa las veces que lo hagas. El chiste es que no te desanimes. Si tú deseas algo así realmente con el corazón, motívate, síguelo haciendo. Y recuerden que también la práctica hace el maestro, ¿no? Nadie nace pues aprendiendo algo o sabiendo algo. Tenemos que ponerle un poco de nuestra energía, obviamente ganas, pues para hacer las cosas. Otro consejo es observar muy bien los pensamientos. A menudo creamos historias sobre nosotros o nuestro pasado para poder explicar los sentimientos que estamos teniendo. No es inusual que los niños supongan que hay algo mal con ellos si no son felices, ¿verdad? Entonces lo mismo, hay que imitar a los niños. Si ellos se sienten solos y tristes, los niños pueden asumir que no les agradan a otras personas cuando raramente pues este es el caso. Los niños, pues a todo mundo los quiere, ¿no? Las víctimas de acoso escolar, por ejemplo, siguiendo con los niños, pueden tener muchos amigos, pero a menudo no son conscientes de ellos, ya sea por la vergüenza, porque sienten que si le hablan a un niño y no les habla, pues mejor no le hablan. Y pues pueden sentir esa soledad de sentirse aislados de los otros niños. Entonces es muy importante que nosotros observemos nuestros pensamientos, pues para evitar caer en la soledad, ¿no? Hay que estar conscientes de que todo lo que nosotros estamos sintiendo es porque nosotros nos lo estamos creando con nuestros pensamientos y con nuestras emociones o con las películas esas que nos estamos creando, ya sea por miedo o ya sea por dolor. hay que hacer también un plan para luchar contra los hábitos mentales y emocionales de la soledad. Si tú has encontrado patrones negativos en tu cabeza, decir, oye, pues todos los días me estoy diciendo esto, estoy recordando esto que me pasó y que obviamente no me hace sentir bien. Entonces es cuando dices tú, quiere decir que por eso me estoy sintiendo. Me estoy sintiendo tan solo o tan sola, ¿no? Dices tú, fue por eso. Entonces hay que luchar con esos hábitos mentales, cambiarlos. Si tú tienes miedo, pues ¿qué es lo contrario al miedo? Pues confiar, ¿verdad? Si tú tienes miedo a la vida, pues hay que confiar en la vida. Si tú tienes miedo al trabajo, hay que confiar en el trabajo. Si tú tienes miedo del amor, pues hay que confiar en el amor. Entonces, hay cosas que nosotros mismos identificamos, pero no sabemos cómo cambiarlos. Entonces, poco a poquito, uno por uno, cambia esos hábitos mentales que te están haciendo daños y cámbialos por positivos, por algo que te llene de dicha, por algo que te sienta, que te haga sentir querido, feliz, también pues que te haga sentir emocionado y que te haga sentir pues que eres lo mejor. Todos esos sentimientos, todas esas emociones son las que debemos estar repitiendo diariamente en lugar de las que nos hacen desgastar la energía, en lugar de estar recordando cosas que nos hacen tristes, que nos hacen sentir dolidos, que nos hacen sentir preocupados. Quítense todo eso de su cabecita, ¿no? Hay que centrarse también en las necesidades y en los sentimientos de los demás. No hay que ser tan egoístas. Siempre estamos pensando nada más en nosotros. A veces conoces a alguien, estás viendo la cara que está un poco triste. Hay que darle ánimos. Si no quieren hablar, pues platícale algo positivo para que esa persona pues se sienta bien y también empiece pues a ver las cosas buenas que ella o que él tiene. Es importante pues sentir empatía por las demás personas. Y eso pues nos va a ayudar realmente a cada uno de nosotros a no estar en soledad o a tratar de superar alguna depresión. También hay que buscar personas como tú, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que sufren ya sea de una depresión o de una soledad y que han salido. Entonces, a esas personas son las que debes de contactar y platicar con ellas o buscar ahí en la internet, ¿no? Hay muchos cursos que te dicen, oye, yo me ayudé con esto y es gratuito. Entonces tratar de buscar esas herramientas con otras personas que han pasado, que están pasando por la misma situación que tú. Y también pues nunca faltes a las reuniones con otras personas. A veces nosotros por X o por Y o por Y o por Z decimos, no puedo ir, y tienes todo el tiempo para ir. No quiero ir a esa fiesta. No puedo ir porque tengo que hacer esto, tengo que hacer esto en la casa, tengo que hacer lo otro. No busques excusas. Si te invitan a alguna parte, tómate el tiempo, aunque sea 20 minutos, media hora, pero ve, o sea, socializa con la gente. No necesariamente tienes que estar hablando con todas las personas, con una sola persona. Entonces, nada más para que no te sientas pues más solo, ¿no? A veces uno dice, no voy a ir, y se encierra su cuarto a llorar o a recordar cosas tristes, y eso no es bueno. No es bueno para tu salud, no es bueno para nadie, ¿ok? También hay que ser curiosos sin esperar la perfección o aplausos. Haz cosas que realmente te llenen, pero que te llenen a ti. No hagas cosas para recibir halagos de otras personas, o si tú estás en tu trabajo, haz lo mejor que puedas hacer tú con tus propias habilidades, con tus herramientas, y no estés esperando a los aplausos, porque esos van a llegar solitos. Pero si lo haces nada más por esperar que te aplaudan o que te halaguen, pues obviamente te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque vas a estar viendo a ver qué otra cosa hacer para que entonces si te aplauden, te halaguen y te hagan, pues te sientas el centro de la fiesta, ¿no? Otro de los consejos, ser amables. La amabilidad a todas las personas nos lleva lejos. Entonces hay que ser siempre humildes y tratar a la gente pues bien, ¿no? Ser muy amables, ser educados. que practicar todos los modales que nos han enseñado nuestros padres desde niños. Tal vez dices, no, pues si yo ni viví con mis padres, me dejaron ahí. Bueno, pues eso tampoco es excusa. Uno, como adulto, debe de saber que la amabilidad no se le niega a nadie, ¿ok? Entonces, la amabilidad, nada más recuerda, siempre te va a llevar lejos. Y por último, sé persistente. A veces uno, cuando está en un grupo y, hay varias personas que no te caen bien y ya ni quieres intentar, pues, hablar con ellos. ¿Por qué? Porque dices, no, van a actuar como siempre, me van a ignorar. Entonces mejor te limitas, ¿no? Y dices, ya no más. O tal vez porque la primera vez que fuiste a tomar una clase de natación te fue la patada, tu instructor era muy malo y piensas que ya todos son así. Dices, no más, nunca vuelvo a tomar esas clases. O tal vez querías hacer algún deporte que te fascinaba, compraste todo, vas y lo practicas y también te va mal y dices, no, hasta aquí. Y muchas personas hacen eso, están muy emocionados, de repente ven que no son tan buenos como esperaban y lo dejan todo por un lado, ¿no? Dejan ese sueño a medias. Entonces, aquí el consejo es ser persistente, ser perseverante, volverlo a hacer. Te caíste, levántate. Te golpeaste, pues cúrate. Cuando te sanes, vuélvelo a intentar. Si que te falló en algo del trabajo, no, eso no quiere decir que ya todo te va a salir mal. Practícalo una y otra vez hasta que te salga. Si no sabes jugar algún deporte, vuélvelo a practicar y practicar y practicar. En esta vida hay que ser persistentes en todo. No hay que darnos por vencidos ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la décima. Hay muchos genios físicos que han hecho descubrimientos increíbles que han cambiado, pues obviamente, la historia de nuestras vidas, de la humanidad, como el descubrimiento, pues, de la luz, ¿no? Y muchos otros descubrimientos importantes. Y esas personas, pues obviamente, no se dieron por vencidas, no les salió a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Tal vez les salieron a las 5,000 de las veces que la han practicado. Entonces, ¿por qué nosotros nos ponemos un límite? Decir, ah, si no la hago la tercera vez, como dicen, la tercera es la vencida, pues ya no la hice. No, si a ti te gusta y si tú quieres, lo vas a lograr. El chiste aquí es ser persistentes, ¿ok? Y pues obviamente el ser persistentes, el ser amables, como habíamos dicho, el ser curioso, el ir a las reuniones sociales, el centrarnos también en las necesidades y los sentimientos de las demás personas, el tener un plan para luchar contra los hábitos mentales que nos están haciendo daño, el observar nuestros pensamientos, el no desanimarnos y el no sacar conclusiones apresuradas y el estar conscientes de que la soledad es un sentimiento, no un hecho, eso, todo eso nos va a ayudar a que no caigamos en depresión y a no sentirnos solos. Porque aparte nunca vas a estar solo, te vas a tener a ti. Y tú eres muy valioso, ¿por qué? Porque en tu mente, en tu corazón hay amor. En tu corazón hay amor y en tu mente hay sentimientos. Entonces tú te puedes decir las cosas más increíbles que quieras escuchar. No tienes que esperar que otras personas te lo digan. ¿Quieres que te digan que estás guapo? Estás guapo. ¿Quieres que te digan que estás bella? Estás hermosa. ¿Quieres que te digan que eres muy inteligente? Eres mega inteligente. O sea, no, en nosotros está hacernos sentir bien, ¿ok? Tú eres la persona más importante en este planeta. Entonces, trátala como lo que eres, la persona más importante en este planeta, ¿ok? Y así trata a las demás personas también, con mucho amor y dale toda la importancia, toda la amabilidad que cada uno, pues, se merece. Y bueno, con eso cerramos el temita del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud. Vámonos a esta pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:49, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que estén listos para escribirla. El día de hoy vamos a tener una receta totalmente natural y son varios consejos. En sí, bueno, son tips o son pasitos que tenemos que seguir para limpiar y fortalecer los pulmones. Son otros órganos muy importantes y obviamente vitales para nuestra salud, para nuestra vida. Y si tú te has propuesto a mejorar tu salud y a empezar una vida más sana, pues obviamente te va a ser de mucha ayuda hacer estos pasos, ¿no? Recuerda que los pulmones son una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. De hecho, podríamos decir que son fundamentales para poder vivir, ya que ellos pues son los que nos permiten respirar. Por lo tanto, una de las funciones más importantes de los pulmones es permitir la aspiración del aire y de oxígeno que nuestro cuerpo necesita. Así que todos a cuidar de nuestros pulmones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pónganle ahí, hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental para gozar de una buena salud, lo hemos dicho una y otra vez, pero en este caso, los ejercicios aeróbicos son una excelente idea, ya que nos ayudan a que nuestros pulmones se hagan más fuertes, así como Popeye, y resistentes. Entonces, aquí hay que correr, hay que caminar, a los que les gusta nadar, pues nadar, jugar fútbol también te va a ayudar. Parece que estoy rapeando, ¿verdad? Bueno, también pues jugar fútbol, realizar cualquier otra actividad que implique ejercitar nuestra respiración. El otro consejo, obviamente, dejar de fumar. O sea, si quieres estar sano a tus pulmones, pues deja ese vicio que no es para nada bueno. Ya hemos hablado acerca de temas, ¿no? De cómo dejar de fumar para las personas que quieren dejar algunos pasos. Entonces pueden buscar ahí en la página de Sexy Love Radio, buscar esa recetita o esos consejos para que uno se ayude a dejar de fumar, para dejar este mal hábito. Este es uno de los hábitos más nocivos para nuestra salud, especialmente para los pulmones. Y pues hay que dejarlo, ¿no? El cigarro a un lado. Si eres una persona fumadora, lo mejor pues es que dejes de hacerlo. Dejar de fumar te va a ayudar a fortalecer y a limpiar los pulmones, algo que tu cuerpo obviamente lo va a agradecer enormemente. También pues ahí en la página de Facebook pusimos una imagen hace meses acerca de cuánto tiempo pues logras tú limpiar o puedes prevenir ciertas enfermedades que son bien, bien malas, bien gachas, ¿no? Lo que puede ocasionar el que uno esté fumando. Bueno, otro de los consejos es el ajo. El ajo, y muchos dicen, a mí no me gusta el ajo, pero el ajo tiene muchísimas propiedades. Si ustedes imaginaran cuántas tiene, estarían comiéndoselo así como una manzana. ¡Iu! Dice uno, no, ¿cómo así? Bueno, pues el ajo se ha comportado como uno de los productos naturales que nos ayuda a abrir los bronquios, que nos permiten también respirar mejor. De hecho, hay muchas recetas de ajo con miel, ajo con esto, ajo con lo otro, ajo con aceites. ¿Por qué? Porque son buenísimos pues para los bronquios, para los pulmones. De hecho, pues el ajo limpia nuestros pulmones gracias a que elimina pues muchos materiales que son nocivos y que por lo general están ahí en los pulmones. Y dices tú, ¿cómo vamos a sacar eso? ¿Con una aspiradora? No, pero pues ahí tienes el ajo que probablemente funciona así como una aspiradora pequeñita, ¿no? Sacando todos esos materiales nocivos que están en nuestros pulmones. Así que hay que consumir el ajo, te lo puedes tomar como en pastillitas o como si fuera una pastilla, o sea, un ajo crudo, un diente de ajo, tomártelo en ayunas y vas a ver cómo te vas a sentir también muy fuerte porque tiene unas propiedades, wow. Pero dice uno, no, que después del olor, el sudor, voy a oler a ajo, pues a tomarse tecitos de menta. Y ya listo, se acaba ese problemilla. Otro de los consejos es vapor aromático. Los especialistas recomiendan que aspires vapor aromático, o sea, sobre todo lo que contiene eucalipto o limón. Este eucalipto lo puedes comprar en té, haces un té y te pones ahí cerca de la infusión que preparaste, cuando está saliendo el humito, así como que te estuvieras haciendo un facial, algo así por el estilo, pero olerlo, o sea, aspirarlo y llenarte así con ese olor. ¿Por qué? Porque también te va a ayudar, es un remedio perfecto para limpiar los pulmones, obviamente provocando que gocen de una buena salud. Hay que disminuir obviamente el consumo de grasas, se los decimos una y otra vez. Esta es una muy buena recomendación para que uno disminuya el consumo de las grasas en nuestra dieta diaria. De esta manera pues también vamos a limpiar nuestros pulmones. Hay que elevar el consumo de productos ricos en antioxidantes y nutrientes como son las frutas y las verduras, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y pues estar también al pendiente de la contaminación. Las personas que viven en ciudades muy grandes como en el Estado de México, en el DF, y pues acá en otras ciudades como San Francisco, como Nueva York, y pues en otros países pues ni se diga, como en China, lo que están viviendo con tanta contaminación. Bueno, cuando tú veas o en tu ciudad que hay algo de contaminación, que se ve todo turbio, pues tratar de no salir, ¿no? Es muy importante que estemos al pendiente de la contaminación y pues hay que tratar de evitar estar en contacto directo con contaminantes, realizar ejercicio e ir a los parques a cargarte pues de esa energía aparte y pues de la buena respiración que se puede dar. Y hacer ejercicios de respiración. Realizar ejercicios de respiración es excelente para gozar de una buena salud pulmonar. Sobre todo pues respirar correctamente. Eso pues nos es de mucha ayuda para que nuestros pulmones sean más fuertes. De hecho te puedes sentar, hacer un poco de yoga, o hacer ejercicios de yoga ya un poquito más, más fuertes, más pesaditos. Pero pues todo eso es, al hacer yoga, todo es con tu respiración. Entonces te va a ayudar muchísimo. Trata, o por lo menos de inhalar así, todo lo que puedas y lo exhalar. Vas a sacar todo tu aire. Inhala, exhala. Y bueno, con esto terminamos la receta de salud. Vámonos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con la reflexión del día de hoy. Vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tus labios, el refugio de mi boca.

de vivir con nosotros, no hubieras pasado la vergüenza de ser excluido por los pavos reales y aún así también ser despreciado por nosotros. Moraleja. Tú tienes cualidades muy valiosas. No desees ser como los demás. Los que no están contentos de su estado y de sus dones que les dio la naturaleza, se cubren de adornos artificiales. Muchas veces causan su propia vergüenza e infamia. Autor: Esopo. Amigos, amigas, aceptémonos tal cual somos. No pretendamos ser lo que las otras personas quieren que seamos. Desde la mañana con 13 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y por haber estado estas 2 horas con nosotros. Los esperamos la próxima semana, el lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Si te perdiste pues el programa, llegaste casi a los últimos minutos, pues te aconsejamos que escuches el programa a las 12 del mediodía, hora de las montañas, la hora del norte por allá en Sonora, pues es una hora antes, serían las 11 de la mañana, pues para que ustedes sepan un poquito más del horario, ¿no? Y si de plano se pierden el programa porque no pueden, recuerden que esta grabación va a estar hasta el día de mañana publicada en la página de sexylowradio.com. Hay personas que me preguntan, ¿y cómo lo voy a escuchar? En la página de sexylowradio.com, en la página principal donde dice música y podcasts, ahí se encuentra la última grabación de los programas. O sea, ahorita está el de Con el Pie Derecho de ayer, ahorita va a estar publicado el de Venus versus Marte del día de ayer, y el programa de hoy va a estar publicado el día de mañana, o sea, al siguiente día se publican las grabaciones, pero están ahí todos los programas. ¿Cómo le pueden hacer para ver todos? Donde dice música y podcast está el último programa, ¿no? Y abajito de ahí está un link que dice para ver los demás, para escuchar los demás programas, y nada más tienes que dar clic y listo. O ahí en el menú, en el menú que muchos no lo ven, por lo general en los dispositivos móviles, es un cuadrito negro que está ahí al principio. Y en ese cuadrito, cuando le dan clic, pues ya le aparecen las demás pestañas, y ahí se van a música y ahí le van a aparecer pues todos los programas, todas las grabaciones que hay. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Ahí les encargamos, ¿no?, que pues sigan visitando la revista, que la compartan, que resuelvan el crucigrama. Hay temas muy interesantes para todas las personas que sufren de algunas dolores recurrentes, como el dolor de hombros, el dolor de cuello, el dolor de cabeza, los ojos, la espalda. Pues ahí hay un artículo muy interesante que te dice cuáles son los pensamientos o cuáles son las emociones que uno está sintiendo y que está ocasionando pues cierta enfermedad o cierto dolor o malestar. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente viernes, un excelente fin de semana. Recuerden que si se van de party el día de hoy, pues por favor tengan mucha precaución, elijan a un conductor designado, no conduzcan si bebieron alcohol o si van con su celular. Déjenlo a un lado, hagan la llamada, estaciónense, pero no lo hagan cuando estén al volante, aparte de que aquí multan, y la multita suele ser como de $500 aproximadamente, así que mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.